muchacho y pensamos casarnos. Y aunque el mundo se oponga, queremos bendición. Si tú tus padres se oponen toda una eternidad, te juro vida mía, seas mía por esa ley de Dios. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, lo juro corazón. Ay, amorcito. Yeah.